Esta es una nota informativa en torno a la paciente que fue atendida en el Hospital General Fresnillo y que resultó positiva a la infección por coronavirus. La paciente tiene 22 años de edad. Ella es originaria del estado de Guerrero y se encuentra en Río Florido porque es una jornalera agrícola. La paciente ingresó al hospital por una emergencia obstétrica. Ella presentaba preeclampsia. La unidad médica confirmó el diagnóstico e instrumentó el tratamiento adecuado para ello. Es necesario precisar que durante su estancia en la unidad se identificaron síntomas respiratorios en la paciente por la que fue necesario hacerle la prueba buscando la infección por COVID, misma que se confirmó. Al momento de establecer el diagnóstico de confirmación, ella fue trasladada a la UNEME COVID aquí en Guadalupe, donde permanece hasta la fecha. Se encuentra estable, sin ninguna complicación. Por lo que se refiere a su hijo, se le hizo la prueba resultando negativo. Una vez que se establece el diagnóstico y se confirma la infección por coronavirus, el hospital notificó a la jurisdicción sanitaria número 3 en Fresnillo para que se instrumente el estudio epidemiológico en torno a esta paciente en Río Florido. Los primeros resultados son: se tienen 10 personas que conviven con la paciente y ninguno de ellos tiene síntomas respiratorios. Ya se tienen los nombres de ellos, el domicilio y los datos personales para su seguimiento. Ellos están en calidad de sospechosos. Se está en este momento en el periodo de incubación y la jurisdicción estará al pendiente por si alguno de ellos presenta síntomas respiratorios que orienten hacia la infección por COVID. Se les tomará la prueba en base a este comportamiento clínico. Y se continuará el estudio epidemiológico buscando si hay más contactos. Por lo que se refiere al Hospital General Fresnillo, el área de epidemiología de la misma forma instrumentó un estudio epidemiológico para identificar qué personal de salud estuvo en contacto con la paciente durante el servicio médico que se le proporcionó. Hasta el momento se han identificado dos médicos internos, tres pasantes de enfermería, 10 enfermeras y 5 médicos, un total de 20 personas. 18 de ellas son mujeres y 2 varones, ninguno con síntomas respiratorios. Ellos fueron enviados ya a sus casas en periodo de cuarentena y estarán vigilados por el área de epidemiología del hospital en la búsqueda de síntomas respiratorios para ver si alguno de ellos se infectó y desarrolla la infección por coronavirus. Es importante destacar que en este momento, tanto en campo como en el hospital, las personas están corriéndose el periodo de incubación, que generalmente es de 5 a 8 días. Algunos de ellos, los que se infectaron, pueden desarrollar la infección y en su caso se dará el tratamiento que sea adecuado a cada uno de ellos. De la misma manera, es importante destacar que el personal en este momento está siendo vigilado para estar al pendiente de su estado de salud y que ninguno tiene síntomas respiratorios. Se espera que ninguno salga infectado. Sin embargo, ante el hecho de que una paciente entra al hospital y estando dentro se identifica que es positivo, nos pone en alerta porque cualquier persona, sobre todo cuando hay transmisión comunitaria, puede ser portador asintomático. Y en esa circunstancia nos deja a la vez la enseñanza para cuidar que los protocolos de atención sean observados rigurosamente en todas las unidades a fin de evitar infecciones subsecuentes. Por el momento, el niño estable, negativo con sus familiares y la paciente estable en la unidad hospitalaria. Las personas que son objeto de estudio están en sus casas, están estables y bajo seguimiento por las unidades de epidemiología.